respuesta y mañana vamos a pensar algo en el amor humano, es decir, en el amor, en la sexualidad, del matrimonio. Hoy miramos una forma de nuestra respuesta a ese amor de Dios. Ayer lo veíamos con la Santísima Virgen. La Virgen, el modelo de nuestra respuesta. La Virgen que vive el Rosario. La Virgen que le dice a Dios que sí con toda su vida. La Virgen que le dice a Dios que sí en las buenas y en las malas. Ese es el modelo, ese es el camino. Pero el Rosario, aparte de vivirlo, decimos, lo rezamos. Y esto nos lleva a pensar un poco en la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Y se puede hablar con Dios, se puede hablar. ¿Y de qué manera? De muchas maneras podemos hablar con Dios. A veces utilizamos para hablar con Dios oraciones que ya son fórmulas hechas. Y nada menos que por Jesucristo, por ejemplo, el Padre Nuestro. O por Dios, las palabras del Ave María. O si no, por la iglesia. Oraciones como el acto de contrición, por ejemplo, el pésame, en el cual pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Pero no necesitamos, para hablar con Dios, solamente utilizar esas formas o esas formas. Nosotros podemos hablar con Dios con nuestras palabras. A lo mejor alguno dice, yo no sé rezar. ¿Cómo que no sabe rezar? A lo mejor no habrá aprendido por falta de oportunidad las oraciones, el catecismo. Pero todos podemos rezar diciéndole a Dios aquello que llevamos en el corazón. ¿Y para qué hablamos? Con nuestras palabras. ¿Y para qué hablamos con Dios? Hablamos con Dios muchas veces solamente para pedir. Pero no solamente tenemos que hablar con Dios para pedir. Para muchas otras cosas. Para alabarlo, para darle gracias, para pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que hablar con Dios para adorar. Hay muchas formas, hay muchas cosas que le tenemos que decir a Dios. Vamos a pensar principalmente en esa oración que le dirigimos a Dios cuando le dirigimos la oración para pedirle. Hay veces que lo podemos hacer en privado, en silencio, en nuestra casa, entrando en la iglesia y quedándonos un momentito en silencio. Hay veces que la oración puede hacerse comunitaria. El Rosario, por ejemplo, es una maravillosa oración. Es una oración apta para rezar en familia, para rezar en un grupo, para rezar en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno reza una parte del Padre Nuestro y de la Ave María y nosotros contemos. Y mientras estamos en silencio, ese es el momento que tenemos que llegar a pensar en los misterios del Rosario. Cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a Dios para pedirle. El Señor nos ha dicho que hay que pedir, nos ha dicho que hay que pedir con insistencia, que hay que pedir con mucha confianza. Nos pone varias parábolas para eso. Una es la de una viuda que tiene un problema y que va a ver al juez para que se lo resuelva. Y el juez era un maldito, era un juez injusto. Pero esta viuda insiste, insiste, insiste, y dice al final que el juez le va a hacer justicia no porque sea bueno, sino para sacársela de encima. Y ese es el ejemplo que nos pone el Señor para pedir. Y otro ejemplo que también resulta curioso es del amigo que cae de noche a la casa de un amigo. Y le empieza a golpear hasta que el otro se despierta, lo atiende por la ventana y le dice que han caído visitas a casa y no tengo que darme, préstame tres pagas. ¿Cómo dejaste de molestar? Estoy durmiendo. Y el otro le insiste hasta que para poder dormir le da dos pagas. Es decir, nos dice Cristo que a Dios le tenemos que pedir con confianza y con insistencia de la misma manera que esa viuda y que ese amigo. Pero Dios necesita que nosotros le insistamos. Si Dios ya sabe lo que precisamos, y no basta con que se lo digamos una sola vez, Dios no lo necesita, pero nosotros sí lo necesitamos, y necesitamos insistir y rezar para disponernos al recibimiento que Dios nos quiera dar. La oración es una fuerza que puede mover el corazón de Dios. Aquella oración de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, Señor, no tiene miedo. Simplemente le expone una necesidad y Cristo la escucha. Cristo siempre escucha las palabras de su madre. La oración puede mover el corazón de Dios. La oración puede mover el corazón del hombre. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? que anda torcido, que anda por mal camino, por malos pasos, y nosotros le hablamos, le insistimos, le decimos, y eso lleva nada más que a discutir inútilmente, y uno dice, no puedo hacer nada, no me queda más que rezar. Como si uno dijera, bueno, es lo único que me queda. No, por ahí había que haber empezado. Lo primero que tengo que hacer es empezar por rezar, porque nosotros podemos hablar, pero solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Pensemos en aquel Agustín que nos cuenta la historia ya lejos, hace mucho tiempo, que era un hombre metido en el pecado de la carne y en el pecado de la inteligencia. Llevaba una vida viciosa y estaba metido en todos los disparates y todas las herejías de moda en su tiempo. Y su madre, Mónica, Santa Mónica, que era una buena cristiana, rezaba y rezaba y lloraba. Y un día Ambrosio, San Ambrosio, el obispo de Milán, que la recibía a cada rato, de mejor ya un poco cansado por su insistencia, le dijo: vete tranquila, mujer, no puede ser que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y las lágrimas y la oración de Santa Mónica, a lo largo de muchos años, no solamente cambió a su hijo Agustín y lo sacó del pecado, sino que hizo de él uno de los santos más grandes de la Iglesia. Eso es lo que el Señor nos enseña en el Evangelio y eso es lo que se vive en la práctica de la Iglesia. La oración es una fuerza invisible y misteriosa capaz de cambiar el corazón del hombre, capaz de mover la historia. ¿Cuántas veces cuando miramos la situación, los tiempos en que vivimos, cómo anda el mundo a nuestro alrededor, nos desalentamos? Parecería que todo es oscuridad, que todo es mentira, que todo es injusticia, que todo es robo, que todo es aprovechamiento, que todo es inmundicia, y a veces nos desalentamos y decimos, ¿qué podemos hacer? Es poco lo que podemos hacer, es nada lo que podemos hacer. Perdemos las ganas de luchar, tenemos la tentación de hacernos como todo el mundo, de seguir la corriente, de seguir las modas, los gustos, las opiniones de la mayoría. Dejamos caer los brazos y dejamos de luchar, y a lo mejor dejamos de vivir como cristianos para que nos lleve la corriente. Y sin embargo, la oración puede cambiar la historia. Aun cuando vivimos en un mundo que se aparta de Dios, en un mundo de apostasía, donde los hombres le vuelven las espaldas a Dios, donde en la mitad de ese mundo incluso el hablar de Dios o el creer en Dios puede llegar a ser un delito que sirve para la cárcel o para el campo de concentración. Sin embargo, en ese mundo la oración puede cambiar la historia y puede hacer que las cosas sean distintas. Es una fuerza invisible y misteriosa. Fíjense que hay algo que nos cuesta entender, que cuesta entender incluso a muchos cristianos, y que son las vocaciones contemplativas, como las religiosas carmelitas o como los frailes cartujos. Y uno a veces escucha cristianos que dicen, yo entiendo a esa hermanita que está en el hospital atendiendo a los enfermos, o que enseña a los chicos, o que los cuida, pero esas religiosas que se encierran en un carmelo para rezar, habiendo tantas necesidades en el mundo, qué egoísmo, qué falta de sentido de la realidad. No, no. Cuando uno habla así, muestra que tiene muy poca fe, que no entiende las cosas de Dios que son distintas de las cosas de los hombres. Porque precisamente esta oración de esas religiosas contemplativas, es la oración de esos frailes que en el silencio y en el encierro levantan su plegaria a Dios, son las columnas invisibles y misteriosas que están sosteniendo el edificio de la Iglesia, que están sosteniendo a lo mejor los fundamentos de la humanidad. Y la Iglesia tenía conciencia de eso con mucha claridad cuando puso como patrono de las misiones, por una parte, a San Francisco Javier, el sacerdote lleno de fuego y de entusiasmo que quiere llevar a Cristo hasta los confines del mundo y que se le cansan las manos de tanto bautizar en la India y que después de evangelizar en el Japón va a morir a las puertas de la China. Y junto a San Francisco Javier, la Iglesia puso como patrona de las misiones a Santa Teresita del porque la iglesia tiene conciencia de que tanto la predicación del misionero como la oración de la religiosa contribuyen para cambiar el mundo, para cambiar a los hombres y para salvar el mundo. ¿Cuántas veces he visto de cerca el efecto, el fruto de la oración de esas contemplativas? Yo les digo que pienso que en cada cosa importante que tengo que hacer en mi vida o en cada misión, de alguna manera pido la oración de las carmelitas, porque sé que esa fuerza es mucho más importante que todo lo que uno puede hacer con su palabra, o todo lo que uno puede hacer con su ejemplo, con su predicación, recorriendo las casas, juntando a los niños. Si detrás de eso no está la oración, la palabra del predicador es inútil. Cuando uno predica, desparrama la semilla, es Dios el que la hace crecer, pero esa semilla tiene que ser regada por la oración. Hay tantos casos que podría contarles, simplemente quisiera recordar uno. Recuerdo cuando estaba yo en el seminario de Paraná, salía un día un sacerdote, había un vecino, un buen hombre, pero que no se acercaba mucho a la iglesia, sabíamos que estaba enfermo. Alguien le hace un gesto, este sacerdote para el auto y dice: padre, ese fulano está en la clínica y está muy grave, ¿por qué no lo va a ver? Dice: yo no tengo tiempo, se vaya al seminario y pida que vaya otro sacerdote. Hizo las cosas que tenía que hacer en la ciudad, cuando volvió, se acordó y preguntó: ¿vino alguien a buscar un sacerdote para ponerle el tal? No, no ha venido nada. Volvió a subir al auto y se fue otra vez para la ciudad, fue a la clínica. Cuando llegó a la clínica, este buen hombre no solamente estaba enfermo grave, sino moribundo, es decir, había perdido la conciencia y estaba ya roncando en el estertor de la agonía. Se le acerca y habla al oído, fulano, abrió los ojos y le dice: padre, ¿cómo le va? Mire, dice, vengo a traerle el sacramento de los enfermos, las cosas no andan bien, hay que ponerse en paz con Dios, ¿cómo no, padre? Se confesó. Terminó de confesarse, le dice: rezamos un Padre Nuestro. Lo rezaron todos juntos y apenas terminó de rezar el Padre Nuestro, entró en coma nuevamente y murió los pocos minutos. Uno dice: qué gracia, qué providencia de Dios. Al poco tiempo nos enteramos que este señor tenía una prima, una religiosa viejita que estaba enferma, con un cáncer y sufriendo mucho, y le dijo al confesor: yo estoy ofreciendo mi sufrimiento para que mi primo no muera sin los sacramentos. O sea, la gracia de Dios que escuchó la oración de esta religiosa que rezaba y que ofrecía su sufrimiento, sirvió para que este hombre en el último momento de su vida tuviera el sacerdote y tuviera la lucidez y la conciencia para partir para el otro mundo con las cuentas en paz con Dios, es decir, para salvar su alma. Esa es la fuerza de la oración, la fuerza que puede tener la vida religiosa, la fuerza que puede tener la oración inocente de un niño, la fuerza que puede tener el sufrimiento de un enfermo o de alguien que se une a la cruz de Cristo y que ofrece ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Todo lo que tenemos que pedir está encerrado en el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro le pedimos dos cosas: que venga tu reino, es decir, que nos ayude a salvar el alma, le pedimos el cielo. Y eso se lo tenemos que pedir seguro y sin condiciones, porque sabemos que Dios quiere que nosotros nos salvemos. Pero en el Padre Nuestro le pedimos también el pan de cada día. Es decir, todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra para llegar al cielo. Y eso, en la oración del cristiano, por más que nuestra oración tiene que ser confiada, tenemos que pedirlo con alguna condición. Señor, te pido trabajo, Señor, te pido salud, Señor, te pido la solución de este problema, Señor, te pido... Pero, en el fondo, tenemos que decir si esto es lo mejor para mí. Porque a veces pedimos y pedimos mal. A veces pedimos y pedimos como esos chicos caprichosos que se empacaron con algo y lo quieren, quiero que me lo compren, y es inútil que le expliquen, pero en casa no hay plata, pero eso no es para vos, pero eso no te sirve, no, yo lo quiero, yo lo quiero. Y a veces nosotros somos como chicos caprichosos y pensamos que por la oración podemos hacer que Dios nos satisfaga todo nuestro. predicador de algún nombre? No. Cuando pedimos las cosas que necesitamos aquí en la tierra, las tenemos que pedir con humildad y sabiendo que a lo mejor Dios tiene dispuesto para nosotros otra cosa y que lo que Dios tiene dispuesto es lo mejor. Y por último, la oración es algo que tiene que relacionarse con nuestra vida. Somos cristianos cuando venimos a misa, somos católicos cuando rezamos, pero tenemos que tratar de serlo en todos los momentos de nuestra vida. Y por eso es muy importante el ofrecimiento de nuestras obras. Casi todos rezamos por la noche, si somos católicos, pero no todos rezamos por la mañana. Y uno tendría que tener al menos un pensamiento al levantarse, hacer la señal de la cruz y decir: Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer en este día. Y cuando rezamos así, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a hacer en ese día, entonces todo lo estamos transformando en la oración. El trabajo en la casa, el estudio en la escuela, el trabajo en la fábrica o en el negocio, las alegrías, los sufrimientos, las diversiones, todo, menos el pecado, cuando se lo ofrecemos a Dios, lo estamos transformando en oración. Y de esa manera estamos rezando siempre. ¿Y saben a dónde va a desembocar eso? En la Santa Misa. Cuando nosotros venimos a misa el domingo, nosotros tenemos que traer con nosotros todo lo que hemos hecho durante la semana y ponerlo sobre el altar simbólicamente en el momento del ofertorio. ¿Qué pasa en el momento del ofertorio? El sacerdote le ofrece a Dios sobre la patena y en el cáliz el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por las palabras del sacerdote en la consagración, el pan se va a transformar en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Y si nosotros en ese momento de ofrecer a Dios ponemos con la intención sobre la patena y sostiene el cáliz toda nuestra vida de la semana, entonces ¿qué pasa? Entonces también se va a transformar todo lo que hemos hecho. ¿Y en qué se va a transformar? En méritos para la eternidad. Las cosas que hacemos van cayendo como en un pozo sin fondo en el pasado. Yo muevo la mano así, bueno, ese gesto ya pasó, cayó en el pasado. Pero si yo lo que hago, se lo ofrezco a Dios, en lugar de perderse en el pozo sin fondo del pasado, queda anotado en el cielo en el libro de la vida. Dice Jesús, ni siquiera un vaso de agua dado por amor mío va a quedar sin recompensa en el cielo. Y dar un vaso de agua es una cosa que cuesta muy poco. Pero cuando lo hacemos por amor de Dios, no se pierde en el pasado, sino que se transforma en méritos para la vida eterna, adquiere valor de eternidad. Y eso es lo que pasa con nuestras obras cuando se las hemos ofrecido a Dios, y sobre todo cuando las unimos en la misa del domingo al ofrecimiento del sacerdote. Ahora bien, entonces, mi vida influye en la misa. La misa no es una cosa al margen de la vida. Ya no soy un católico de media hora o de una hora de misa del domingo y después nada más. No, porque durante la semana todo lo que voy haciendo lo voy reuniendo como para ponerlo en manos de Dios en el momento de la misa. Y al revés, cuando hago las cosas así, también tengo que tener en cuenta que la misa influye en mi vida. ¿Y de qué manera? Porque si lo que yo estoy haciendo se lo voy a ofrecer a Dios, yo no tengo derecho de ofrecerle a Dios cualquier porquería. Mi sacrificio tiene que ser el sacrificio de Abel, que era agradable a Dios, y no el sacrificio de Caín, que Dios lo rechazaba porque había egoísmo y orgullo y que terminó transformando a Caín en un asesino. Si yo las cosas que voy a hacer se las he ofrecido a Dios a la mañana al empezar el día y sé que el domingo se las voy a ofrecer en la misa, ¿qué le puedo decir al Señor cuando vengo a misa? Señor, te ofrezco que durante esta semana estuve aumentando los precios y falsificando los productos en el negocio y jorobé a un montón de gente y me llené los bolsillos de plata. ¿Eh? Señor, te ofrezco que esta semana llegue borracho a casa tres veces y le pegue a mi señora y a los chicos. Señor, te ofrezco que esta semana, cada vez que me encontraba con una vecina, empezábamos a sacarle el pueblo a todo el barrio. ¿Le podemos ofrecer eso al Señor? Señor, te ofrezco que esta... No. Si le hemos ofrecido el día al Señor, no le podemos poner después una inmundicia arriba de la patena. Nuestras obras tienen que ser buenas, nuestras obras tienen que ser dignas de aquello que le vamos a ofrecer al Señor. Nuestras obras tienen que tener un valor que sirva para la eternidad. Y entonces, de esa manera, mi vida influye en la misa. Yo no vengo a la misa sin saber qué hacer, porque le digo, Señor, vengo para ofrecerte toda esta semana. Y entonces todo lo que he hecho tiene valor de eternidad. Y vengo, Señor, para ofrecerte la semana que viene, para que me ayudes a vivir como un buen cristiano. Es en la misa donde el cristiano tiene que encontrar fuerza para la vida. Me lo contaba una vez un sacerdote, hoy obispo, que fue criado, educado por su madre viuda junto con varios hermanos, con mucho sacrificio y con mucha pobreza durante muchos años. Y que siendo ya hombre, creo que sacerdote, un día le preguntó a su madre, dice, dígame madre, ¿usted cómo hacía? Lo que siempre me llamó la atención es que usted durante tantos años, todas las mañanas se levantaba para ir a misa y recibir la comunión con tanto que tenía que hacer en la casa con nosotros. Y la madre le contestó, ¿y de dónde te crees que yo saqué la fuerza para criarlos a todos ustedes? Y en la historia argentina encontramos un personaje, uno de esos próceres olvidados y desconocidos, que es el padre Fray Francisco de Paula Castañeda, un gran combatiente y un gran educador, pero que está olvidado por la historia oficial y enterrado, y son pocos los que lo conocen. Y fue una de las grandes figuras de principio de siglo, fue el primer sermón de un sacerdote donde habló que teníamos que declarar la independencia, cuando en mayo todavía dudaban si sí o si no. Y el padre Castañeda enfrentó a Rivadavia, cuando Rivadavia, tal vez más por tonto que por malo, y con una mentalidad de liberal masón, empezó a meterse con la iglesia y a meterse al reformador de la iglesia. Y el padre Castañeda lo enfrentó, lo combatió, sacaba periódicos, armaba ley. Y un día le dice un amigo, pero padre, ¿por qué no se queda tranquilo? Se deja de meterse en líos y se dedica a celebrar su misa. ¿Y saben lo que le contestó Fray Francisco de Paula Castañeda? Es que precisamente es mi misa la que me obliga a hacer todas las cosas que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque de la misa sacaba fuerza para luchar por Cristo, por la verdad, por la justicia, para denunciar el error, el pecado, la mentira. Toda esa fuerza la encontraba ¿a dónde? En la misa, en el encuentro con Dios. Era el Señor el que le decía, tenés que ir a pelear por la iglesia, por la verdad, por la justicia, tenés que enfrentar la mentira, tenés que enfrentar a aquellos que están dañando a la patria y destruyendo la iglesia. Eso tiene que ser para nosotros la oración. La oración que hace que nuestra vida sea un ofrecimiento a Dios, y la oración que hace que nuestra vida sea una misa, y la oración que nos da fuerza, que nos alcanza la fuerza, la gracia, la bendición de Dios para cumplir en cada día, en cada momento, nuestro deber de cristiano, nuestra obligación de cristiano, para caminar con fuerza por el camino derecho hacia el cielo que nos señalan las palabras del Evangelio y los mandamientos de Dios, aunque ese camino sea difícil, aunque ese camino sea empinado, aunque ese camino sea estrecho, para todas aquellas cosas para las cuales no alcanza nuestra fuerza de hombre, para vencer la tentación que a veces nos parece que es imposible de vencer, para caminar en contra de la corriente y de la moda, si la moda y la corriente nos apartan de Cristo, para encontrar fuerza para ser firmes en nuestra fe, cristianos firmes, cristianos valientes, cristianos capaces de dar testimonio de Cristo con toda su vida. No lo podemos hacer con nuestras pobres fuerzas humanas, pero sí lo podemos hacer si a nuestra voluntad, nuestro amor y nuestra petición, la oración se añade, y entonces nos alcanza la gracia divina, la fortaleza de Dios, la caridad sobrenatural, la fe firme del Señor. Pensemos entonces en esto y pidámosle al Señor que nos ayude a entender. Y Pidámosle al Señor que nos abra el corazón. La oración es un diálogo. Dios también ama. Y Dios no ama lo que nos ruido. Para que Dios hable no necesitamos hacer cosas raras, gritar, exaltar, como algunos que han dado por acá hace poco tiempo. Jaculatorias repetidas, como uno se va enloqueciendo y al final termina viendo visiones y pensando que tiene el Espíritu Santo adentro, cuando lo que tiene es algún tornillo que se le va aflojando cada vez más por hacer cosas raras. Dios no habla con ruido, Dios no habla con hechos extraordinarios, eso no lo tenemos que buscar. Si Dios lo da, tenemos que saber recibir. Dice San Juan de la Cruz, el Verbo de Dios habla en silencio. Y nos cuenta la Sagrada Escritura que el profeta Elías, cuando venía huyendo, perseguido por los que querían matarlo, va al monte del Señor y se pone allí en oración delante de Dios y dice que primero pasa el terremoto que mueve la tierra y que parte las piedras, que si no estaba la palabra de Dios así. Y luego viene el viento huracanado que sacude los árboles y no estaba la palabra de Dios allí. Y después viene el fuego que quema y destruye todo y no estaba la palabra de Dios allí. Hasta que después sopla la brisa suave y entonces Elías se postra en tierra y le dice: habla, Señor, que tu siervo escuche. La palabra de Dios no está en el ruido, en el estruendo, en lo sensacional, en lo extraordinario, sino que para escuchar la palabra de Dios tenemos que hacer silencio en nuestra alma y entonces sí, Dios habla iluminando nuestra inteligencia con la fe, fortaleciendo nuestros corazones y nuestra voluntad con su amor y con su caridad. Pongámonos así delante del Señor y que Él nos ayude para hacer de toda nuestra vida una oración. Y mañana, el último día de la misión, vamos a seguir pensando en nuestra respuesta al amor de Dios, pero en un tema particular de esa respuesta, que es, como les decía, el tema del amor humano, del amor del hombre y de la mujer, y pensando en eso vamos a reflexionar un poco con el tema de la sexualidad, el tema del amor y el tema del matrimonio. Por eso, invito a todos a concurrir y que ustedes inviten a aquellos que les parece que esto les puede hacer bien. Y de una manera particular, a los jóvenes que necesitan escuchar sobre esto una palabra cristiana y católica en medio de tanta inmundicia, de tapa, pornografía y todo ese montón de cosas que basurean y ensucian el amor, la santidad del matrimonio, la limpieza del noviazgo y tantas otras cosas lindas que Cristo ha bendecido